voy a sacar la cuenta de mi tiempo contigo. A sumar o restar, no sé cómo empezar. Por toda tu maldad, por adorarte tanto y por ser malo conmigo. Pensé contra el mundo defendiendo tu amor. Nunca les permití hablar mal de ti. Solo yo no sabía, de nadie te escondías y yo ciega por tu amor. Y a mí que me quedó de tu maldito amor, de todas tus maldades. A mí que me quedó después de tu traición, solo pena y dolor, pero eso ya lo sabes. Y a mí que me quedó por darte tanto amor y por idolatrarte. A mí se me quedó la burla de tu amor, estar sin mis amigos y alejada de mis padres. Y no te dejes, chiquitita, que sufra. ¡Ay, ay! Tú te me vas al diablo, no quiero verte nunca. Ahora lo puedo ver, tú solo eres basura. Amar como te amé, nunca valió la pena, fue solo una locura. Y a mí que me quedó de tu maldito amor, de todas tus maldades. A mí que me quedó después de tu traición, solo pena y dolor. Amigos y alejada de mis padres.